besar. Cuando el sol caiga en el oriente, porque nos dé muchos frutos el platanal, porque la quebrada venga fresca corriente, porque el amor de los dos pueda perdurar. Que tú me quieras mucho, jíbaro amado, porque en mi cabaña reine felicidad, porque Puerto Rico lance su grito al viento, que esta pierruca goce de libertad. And you're listening